Estás escuchando echarlas.es. ¿Y esa golfa quién es con la que estaba hablando? ¿Te da vergüenza? Yo aquí limpiando, tú ahí en el sofá rascándote. ¿Ahora? ¿Ahora viene? ¿Para qué quiere tanta herramienta? Para ya de beber, ¿no? Que te has tomado unas cuantas cervecitas, ¿no? Mira que me lo dijo mi madre. Ya está la comida fría. Sobra lo que me pasa. Me tengo que comprar otro vestido porque es que no tengo nada para ponerme para la boda. ¡Un mojón! ¡Un mojón! ¡Un mojón! ¡Un mojón para ti! Me tomo dos cervezas y vengo a comer, pero ya. Pero si van todos. Pues yo lo veo limpio. Espera, que me paso la fase y ya lo hago. ¿Qué le pasa a esta camiseta? ¿Otra vez está hablando tu madre? Si viene de su casa. Sí, cariño, sí. Sí, cariño. Condenados Podcast. Si esta es tu vida, este es tu podcast. Encuéntranos en condenadospodcast.com y en @condenadospod. Felipe, bueno, antes de preguntarte otras cosas, tengo una pregunta que hacerte, directa y clara. ¿Duele mucho? Duele. La tecnología, bueno, duele, Felipe, la tecnología duele. Ya sé que esto lo has contado por otras vías, pero me lo tienes que contar a mí. ¿Cómo ha sido este accidente? Y bueno, ¿cómo está transcurriendo el tiempo desde entonces y cómo va la curación? Pues digamos que todo va según tenía que ir. Digamos que hace una semana, ¿te acuerdas cuando decíamos tenemos que grabar, que hace ya, sí, casi un mes que no publicamos y demás? Bueno, pues después, sí, de todo este revuelo de las Navidades, este desorden que te trae un poco, este trastorno de tus hábitos, bueno, pues tenía la firme intención de grabar y, bueno, pues tenía que ir a un curso. Esta vuelta de un curso, ya sabes que siempre que vas en moto, siempre llueve el día que tienes que coger la moto, el día que más te hace falta o el día que menos te conviene, que, sí, que más prisa tienes y demás. Bueno, pues total, nos fuimos en moto y a la vuelta a casa, lluvia, tampoco mucha, pero bueno, lo suficiente como para molestar. Y ya sabes que hay semáforos de vez en cuando que van cambiando de color. En el caso en el que yo pasaba, estaba en ámbar. Entonces, pues yo di un poquito de gas para asegurarme de que no me encontraba nadie que se lo saltara. Ajá. En el otro sentido. Y simplemente, bueno, pues nada. Iba soltando gas tranquilamente, pasando por encima de un paso de peatones que sé que está, ajá, ahí. Donde sé que no tengo que tocar los frenos, porque si toca el freno en un día de lluvia con la moto en un paso de peatones, vas al suelo seguro. Uh-huh. Y una señora decidió que era el momento de pasar. Independientemente de que su muñequito estaba rojo, quietecito, esperando a que se pusiera en verde el semáforo, para ella. Y nada, me tocó hacer una filigrana para esquivarla, cosa que hice. Ajá. Pero no me dio tiempo a ver este fantástico mojón de granito que divide el carril bici del carril de los coches. Ajá. Y a modo de jackass, salté. Cual trampolín. Vaya. Y ya está. Y ya está. Y ahí mismo te das cuenta que hay algo roto, ¿no? Efectivamente. Ahí al intentar levantarme, veo que no puedo levantarme. Gema iba conmigo. Ella iba contigo. Es ninja en estos casos. Ella hizo una pirueta, saltó de la moto, cayó de pie. Prácticamente no le pasó nada. Una pequeña heridita en un dedo, pero vamos, nada. El susto igual que yo y el golpetazo un poco en el culete y ya está. Y ella fue la que me ayudó a levantarme porque yo no tenía fuerza para tirar de mi cuerpo para arriba. Váyatela. Y ya está. Ahí ya nos dimos cuenta de que en mi pecho había algo que crujía y no pintaba bien. Y nada, pues tranquilamente cogimos la moto, nos fuimos para casa y de ahí a urgencia. Y debo decir que en menos de una hora estaba en casa de vuelta con mi, ajá, radiografía hecha. Eso es porque te llevas enchufe, ¿no? Que va. No. Yo en este hospital, como en cualquier otro, pinto muy poco. Yo entré por la puerta, como todo el mundo, quejándome. Ay, me duele, me vieron y nada. Simplemente para adentro. Tuve la suerte. El diagnóstico era ese, ¿no? Rotura, sí, sí, de clavícula, ¿no? Una fractura de clavícula y ya está. Esto solamente requiere reposo. No soy ningún deportista de élite, entonces mi desempeño físico va a ser el mismo ahora que dentro de un par de meses. Entonces no, No hay riesgo de que me venga majo en el proyecto de Esparta ni en ninguna otra. Sí, eso te iba a decir. Te iba a decir que estás bajando en la clasificación, ¿no? Efectivamente. No quiero ni entrar. No voy a entrar hasta febrero o marzo. No voy a entrar otra vez a la clasificación. Así que no quiero ver nada. Mamones, correcto lo que podáis porque pienso cogeros en verano. Ajá. Y nada, ya está. Bueno. A partir de ahí, reposo, un ¿Y, universo... ¿Y plazos no te fijas? Me imagino, porque es algo... complicado, ¿no? De definir, ¿no? Esto. Sí, no, en función de cómo vaya esto. Es decir, básicamente ahora serán 4 o 6 semanas de reposo y si esto va soldando bien y deja de dolerme, que básicamente lo que te va a indicar que la cosa va bien es que no te duele, pues entonces ya sabremos que está bien. Y después, bueno, pues supongo que en 6 o 8 semanas haremos otra placa y ya tiene que haber por ahí algo de callo óseo formado que se vea en la radiografía y ya está. Espero, este es el proceso que tiene esto que seguir. Así que ahora, pues nada, ya sabes que toda mi actividad va hecha con la mano izquierda. Por suerte, ajá, soy zurdo, uno de estos zurdos atípicos que utiliza la derecha por un montón de cosas. Y pues ahora me veo forzado a utilizar el ratón con la izquierda, cosa que no he hecho nunca. Ajá. El trackpad con la izquierda. Voy aprendiendo, Felipe. Es todo un universo de sensaciones. Grabar un podcast entra dentro de lo posible, pero editarlo también. También. Es todo muy divertido. O sea, como te decía esta mañana, me muevo en bullet time. O sea, voy despacito, voy intentando hacer las cosas. El dolor también limita un poco, pero sobre todo eso, es decir, el acostumbrarte, el tener dos manos, no te das cuenta. O sea, hay un montón de cosas que no puedes hacer. Sí, sí. Cosas a las que no le das importancia. Hasta que no te pasan, no te das cuenta, efectivamente. Sí, sí. Sí. Pero bueno... O sea, según dice la leyenda, siempre a mí me han dicho cuando tienes una moto, tarde o temprano te pasa algo así. Es decir, te caes, tiene que ocurrir, es así. Me imagino que tú que tienes moto desde hace tiempo no será la primera caída. No es la primera y seguramente no va a ser la última. Te digo, por mucho cuidado que tengas, por muchos trucos que te sepas, siempre hay algo con lo que no cuenta y en la carretera tienes que contar con eso. Es decir, desde bueno una línea blanca de esas de la carretera, un paso de peatones con un poco de lluvia. Estas las hacen aposta para fastidiar a los moteros, ¿no? Bueno, o sea, yo ya tengo la precaución de no entrar nunca ni con la más mínima inclinación en pisando estas líneas, ni pasos de peatones, ni absolutamente nada, porque es imposible. Es decir, porque es que en cuanto que toques un poco más el freno o te toque un coche o alguien, va al suelo. Entonces, en esta ocasión, intentando esquivar a una señora, cosa que pude hacer, pero bueno, un carril bici mal señalizado, que yo sabía perfectamente que estaba allí, pero bueno, con lluvia, la visera un poco empañada, bajada, y vamos, o sea, la visibilidad era chunga. Me hubiera faltado, pues igual con 10 centímetros no me como el bordillo, pero uh-huh. Es que no, no lo vi. O sea, vi el bulto grande, aquello en el suelo no lo vi. Sí, va todo muy deprisa. ¿La moto tiene, cuál es su estado de salud? ¿Funciona o...? La moto fue capaz de traerme a casa. Yo en mi dolor me pude arrancar la moto. Vi que la rueda de adelante seguramente está pinchada o reventada. No sé qué es lo que tiene. Espero que no sea la llanta ni la horquilla. Pero vamos, yo fui capaz de coger la moto y traérmela de vuelta para casa, aparcarla y cuando pasen 2 meses y pueda cogerla, me iré a ver qué tal está. Pero vamos, ni un arañazo, porque te digo, tampoco fue una caída a velocidad, ni hubo mucho deslizamiento, no hubo nada. Prácticamente fue el salto de la rueda delantera que se levantó. Yo pude clavar freno y quedarme con la moto. O sea, la moto se me cayó de lado y yo caí de bruces. Entonces, es que no hubo, o sea, no fue este típico vuelo que se ven en las películas donde la gente sale volando y se desliza 60 o 70 metros, ¿no? O sea, aquello fue en un metro. Todo. Sí, sí. Vaya. Entonces, vaya. En ese sentido, bien. Bueno, pues nada, mucho ánimo para la recuperación. Y esto iba de tecnología, me parece, así que hablemos un poco de tecnología. Hablaremos de tecnología, de yeso, vendaje. Vamos a empezar toda una nueva frontera en este podcast. En fin, yo sé que has estado por ahí haciendo cositas, Felipe. Bueno, sí, en este mes, no, más de un mes, ¿no? Que no grabamos. Sí, un mes. Pues alguna cosilla, a pesar del parón navideño de algún viaje que hemos hecho, pues algunas cosas he probado y sobre todo algunas cosas, digamos, he aprovechado este tiempo para informarme de algunas cosas que pero me gustan. Confiésate, ¿cuántos kilos has cogido, Felipe? No lo sé, porque me peso cuando yo ya sé que he adelgazado. Eso... te evitas el disgusto, ¿no? Hombre, por supuesto. Yo me pesé antes de saber que iba a engordar y dije, bueno, bien, mira, casi solo un kilo. Pero después ya la cosa no ha ido bien, Filip. He tenido que correr mucho. Tengo que decir que sí, algo habré cogido cuando mi espalda me ha pasado una factura que hace tiempo que no me pasaba en forma de lumbalgia. Entonces, tengo que decir que sí, algo habré cogido. Pero ya está en proceso de eliminación, así que bueno. Bien, bien. Bueno, pues sí, he probado algunas cosas. Me he imaginado que tú también en todo este tiempo. Así que, si te parece, intercambiamos esta información, que supongo que será interesante. Uh-huh. Y yo te cuento que después de escuchar un podcast sobre regalos navideños que iba en dos partes, me lancé a comprarme, a autorregalarme, o no sé cómo decirle, no decirlo, un Switch de estos Wiimu de Belkin, te sonará. Sí, sí, me suena. He visto por ahí que estaba el mail un poco calentito, con dudas al respecto y cosas. Sí, sí. Pues eso, ese digamos, ese switch, ese interruptor que puedes controlar a distancia con tu iPhone, que puedes programar con ese servicio online que es ifttt.com. Yo tenía, sabes que la domótica, tengo debilidad por la domótica, ¿no? Y pues eso, me llamaba mucho este cacharro, me lo autorregalé, digamos, y la verdad es que estoy muy, muy contento, muy satisfecho. Funciona muy bien, es muy sencillo de configurar, y es un producto muy, muy acabado. Quiero decir, funciona y punto, ¿no? No le podemos pedir más, no hace más que lo que se supone que tiene que hacer, pero lo hace bien. Uh-huh. Y todo funciona bien, es lo que te puedo decir, ¿no? Yo me compré, hay dos versiones, hay un pack que viene con un detector de presencia y además el switch. Yo me compré nada más que para ir probando el Switch solo, que cuesta unos 50 euros, creo. Uh-huh. Lo compré en una Apple Store. Y, como te digo, pues funciona muy bien. Ahora me arrepiento un poco de no tener el detector de presencia, porque a la hora de programarlo, de hacer condiciones con el servicio este online, pues te da mucho más juego, ¿no? Porque aquí lo que yo llego a hacer, pues es... Lo puedes programar desde tu iPhone también. Tienes posibilidad de decirle todos los días a esta hora me lo enciendes y luego me lo apagas. Pero digamos que más allá de esto, pues no mucho, ¿no? Uh-huh. Luego ya depende de lo que tú enchufes, ese Switch, ¿no? Yo juego mucho con luces y bueno, la verdad es que es lo que hablamos en su día, ¿no? Es un precio asequible para un cacharro, pero con uno haces poco, evidentemente. Si tú quieres simular, por ejemplo, presencia en tu casa porque te pasas muchas horas o muchos días fuera de tu casa, pues con uno vas a hacer poco, ¿no? Vas a necesitar dos o tres. Claro, claro. Entonces ya se multiplica un poco. Y si quieres luego combinar más para hacerlo más aleatorio con detector de presencia, pues bueno, todo esto tiene un coste y al final pues no es tan asequible, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si tienes, yo creo que para alguien que tenga ya un uso claro, es decir, que tenga la necesidad de dar una luz a horas intempestivas desde en la distancia o de encender un aparato, un ventilador, una calefacción o lo que cada uno tenga un uso particular, pues digamos que es un producto muy acabado, que funciona muy bien y yo estoy encantado. Es más, estoy convencido que me compraré más. Y sí, que no. la próxima vez me compraré un pack completo, ¿no? Yo creo. Al ser así modular, te permite eso, que la primera vez pues compres solamente el Switch, después empieces a comprar sensores. Lo que pasa es que yo creo que el detector de presencia no lo venden solo, me parece, ¿eh? Si no me equivoco, no he investigado mucho, pero creo que no se vende por separado. Y bueno, entonces la próxima compra que hagan de este aparato deberá ser un pack completo, ¿no? Uh-huh. Y a ver si lo completan con más cosas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quería comentar y la verdad es que funciona muy bien. Si alguien tenía dudas al respecto, quiero decir que yo lo he probado, lo he hablado, como decías, por mail con Manuel, uh-huh, que también se compró uno y que está muy contento en la misma línea, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Has hecho café? ¿Has encendido luces? ¿Has asustado a perros y vecinos? ¿Has sorprendido a hijos en mitad de la noche? Básicamente he jugado con luces, combinado con la cámara IP de mi Raspberry Pi, digamos, dar la luz y poder ver en un momento dado a distancia y poco más, de momento, ¿no? Poco más. Quiero decir que es el uso que tú quieras darle, ¿no? Entonces, bueno, tienes que tener, digamos, el diseño en tu cabeza, ¿no? De lo que quieres montar, ¿no? Y a ver si es necesario. Hombre, yo quiero decir que no me era vital este cacharro. A mí me gusta cacharrear, me gusta probar estas cosas y, bueno, entra dentro de mi presupuesto, ¿no? Asignado de estas cosas, ¿no? Pero bueno, si alguien tiene un uso claro de necesidad de poder ya no solamente programar, porque esto lo podemos hacer hoy en día con un programador, ¿no? Eso es sencillo y es barato. Pero más allá de esa programación, poder intervenir en un momento dado a distancia, pues ahí está esto, ¿no? Bien, bien. Por otra parte, recibí un correo por esas fechas también de Juan. Juan que vive en el norte. Muy al norte. Muy al norte, ¿no? ¿Sabes a qué me estoy, me estoy refiriendo? Perfectamente. Un embaucador de Twitter de esos que... bueno, hay que tener mucho cuidado. Hay varios a lo mejor, pero bueno, uno hay de mucho, ellos... Mucho, nada, un tío muy majo y con el que pues intercambio mails de vez en cuando y que tenía una Boxybox sí. Y que me avisó urgentemente de que había ya un hack para la Boxy. ¿Pero tú te acuerdas cuando compraste esa Boxybox y dijimos, tenemos que hacer un especial sobre ello? No lo hemos hecho todavía. O sea, ¿ha llegado el hack? Y ha llegado el hack y todavía no hemos hablado de ello. Bueno, pues luego me podrías preguntar, ¿pero por qué? Si no era un cacharro muy abierto la Boxybox y tal. Pues sí, es un cacharro bastante abierto, sobre todo si lo comparas a lo mejor con un Apple TV, digamos, sin hackear, ¿no? Pero bueno, han sacado un hack. Ahora me encuentro con el problema de mucha gente que me pide consejo, o gente, por ejemplo, que tiene NAS o que se quiere comprar un NAS, y me preguntan sobre el tema del streaming al Apple TV, y yo me encuentro que yo tengo la suerte de tener un Apple TV 2, al que se le puede hacer el jailbreak, al que le puede instalar... Sí, porque el 3 todavía... No, eso sigue todavía pendiente de resolver. Ajá. Entonces, es un sistema un poco extraño. Y a la hora de decir, bueno, pues siempre puedo intentar, o sea, buscar la forma de... reproducir desde un iPad o reproducir desde un iPhone. Claro, yo te digo que el que no pueda hackear su Apple TV ahora mismo porque tengo un 3, siempre le queda la posibilidad de usar una aplicación de estas que sí pueden acceder al NAS, bien a través del iPhone o del iPad. Hay varias, yo siempre hablo de una que es Boot Player, pero hay esa más. Esa aplicación que no se vende en la Store española y que difícilmente se encuentra en la USA. Ajá. No sé si sabías. ¿Cuál? ¿La Boot Player? ¿Boot Player en la española? ¿No la he encontrado alguna vez? No, no la encuentras, ¿sabes por qué? Porque no sé qué es lo que ocurrió, pero la que yo compré, que es la que tú tendrás probablemente, esa la retiraron de la Store, no sé por qué motivo, no recuerdo ahora mismo. Sé que hubo un revuelo en sus foros y tal. Y la volvieron a sacar y está, pero con otro, digamos, con el nombre es muy parecido y es una nueva versión. Es decir, esta ya que tenemos tú y yo no es ya actualizable desde hace mucho tiempo y de hecho, por ejemplo, en el iPad mini que tenemos aquí en casa no funciona, ¿vale? Entonces habría que volver a comprarla. Recuerdo que se armó un revuelo en la página de este hombre, el desarrollador, o en sus foros, creo que tenía foros. Y al final el tío me dio diciendo, bueno, pues es así y punto. Yo, el que quiera, que vuelva a pagar. El tío cerró la discusión de esta manera, ¿no? Pero y yo no la volví a comprar, ¿no? Pero he tenido la tentación varias veces porque realmente me es muy, muy útil, ¿no? Hombre, yo he buscado siempre alguna alternativa. Te digo, sobre todo porque había gente que me preguntaba y le decía, mira, pues digo, lo puedes comprar en la Store USA, pero tener el saldo en la Store USA es complicado, salvo que tengas alguien que te consiga una tarjeta de iTunes o que tú la puedas comprar, lo cual muchas veces, si ya te lo tienes que comprar en alguna tienda de estas así, todo este ahorro que se supone que vas a tener ya no lo tienes. Entonces, lo tendría solamente... una cuenta en la Store USA para comprar esas cosas que aquí no puedes comprar. Sí. Entonces, digo, ahí ya la cosa empieza a complicarse. Y siempre que la gente me ha preguntado, pues no he sabido darles una alternativa. No... Bueno, si no me equivoco, Boot Player está en la Store española, pero habría que comprobarlo, porque ahora me surgen dudas a raíz de lo que me cuentas, ¿eh? Pero yo creo que sí. Y alternativas, sin duda, estoy seguro. Yo dejé de investigar este campo porque... aunque la interfaz de BookPlayer no me satisface, sus funcionalidades, sí, totalmente, ¿no? Entonces, sobre todo el poder... Como una nevera por detrás. Sí, sobre todo por el poder acceder a la red local. A mí eso me parece un puntazo, ¿no? Eso es lo que me interesa de esto, ¿no? El tener el DNA también, en fin, todo esto. Pero estoy seguro que hay... A raíz de lo que estamos hablando, seguro que varias personas nos ofrecen alternativas, ¿no? Entonces, la alternativa para el que tenga un Apple TV no hackeado, pues pasa por esto necesariamente, ¿no? Una aplicación en su iPad, en su iPod o en su iPhone... que acceda a su NAS y que tenga AirPlay, porque tampoco es fácil que tenga todo esto, ¿no? Que tenga AirPlay para poder, digamos, pasar ese contenido al Apple TV. No veo que haya otra solución, ¿verdad? Pero yo llega un momento en que ya empieza, o sea, en esa ecuación hay como demasiados factores. O sea, o yo al menos veo que dice, bueno, no tengo encendido el ordenador para hacer streaming, muy bien, pero tengo encendido un NAS. Tengo encendido el router Wi-Fi, tengo encendido el Apple TV, la tele y tengo que tener encendido pues, un iPhone o un iPad desde el que haga el streaming. Es decir, desde el que mande el vídeo que pillo del NAS al Apple TV. O sea, no son como demasiados cacharros. Por intentar quitar uno de la ecuación, añadimos otro montón. Es decir, son posibilidades, ¿no? Sí. Pero me da la sensación de que lo complicamos demasiado. Cuando sí. Antes... Hombre, ese argumento es un argumento que yo siempre he usado. Quiero decir que yo siempre he dicho, a mí no me gusta que el Apple TV dependa del ordenador. Sin embargo, si yo analizo fríamente, mi ordenador se enciende a las 8 de la mañana y se apaga a las 12 o la 1 de la madrugada. Por lo tanto, siempre está encendido. Por lo tanto, podría acceder perfectamente al contenido de mi iTunes si lo necesitase, ¿no? Pero bueno, quizá lo que no me gusta sencillamente es gestionar mis descargas a través de iTunes porque me requiere una conversión. Es decir, no solamente es la dependencia del Mac, yo creo. Son más cosas, ¿no? El tener un NAS te facilita mucho las descargas, te facilita mucho pues, clasificar tu contenido sin tener que convertirlo. Y, hombre, si tienes un media center, el que sea, en el salón, lo más práctico es que pueda acceder directamente al NAS. Todo lo demás son soluciones que ahí están, pero que complican. Es decir, si accedes a través de tu Mac y tu iTunes, pues requiere eso unas conversiones. Hombre, si accedes a través de una aplicación en el iPad, lo primero tienes que tener un iPad. No todo el mundo lo tiene o quiere un tenerlo. iPhone, o a lo mejor mientras que estás viendo la película, pues quieres hacer otras cosas y si tu iPhone o tu iPad es demasiado viejo, no puede con el streaming y con la consulta de Safari que estás haciendo a la vez. Claro, es decir, claro. Te puedes encontrar con ese problema. Eso se solucionaría muy fácilmente si Apple por fin se decidiera a abrir la posibilidad de instalar aplicaciones en el Apple TV, en el cual, por ejemplo, podríamos tener una versión de BootPlayer, el cual accedería directamente al NAS y solucionado. Eso hace años que yo estoy esperando y siempre digo que el mismo día en que lo anuncien yo compraré un Apple TV, pero yo estaba, a lo primero era escéptico en cuanto a esa posibilidad, luego empecé a pensar que sí, que todo apuntaba a esto y vuelvo a ser escéptico, ¿no? No sé si lo veremos o quizá con ese televisor del que tanto se habla, pues quizá sea, digamos, una medida de acompañamiento de esto, ¿no? Que al final, yo no sé si crees en ello todavía, si veremos aplicaciones en un Apple TV. La verdad es que he perdido un poco la fe en eso. Lo verán nuestros hijos, Philip, no lo sé. No, pero yo, por ejemplo, entiendo que tiene que venir algo por ahí, pero es que también veo que quizá este cambio o esta televisión que dicen ellos, quizá pueda ser un Apple TV vitaminado o supervitaminado. Uh-huh. En el sentido de que te permita, teniendo algo más de requerimientos, porque ahora mismo es prácticamente un Raspberry Pi, es decir, es un cacharro muy pequeñito. Ahora mismo, es decir, se le mete algo más de RAM, algún pequeño disco duro, que una unidad flash de 16 GB, por ejemplo, que te permita tener un buffer bueno de... Sí, todo eso es fácil, Manolo. Sí, es decir... O sea, me refiero algo así, pero o sea, que siga siendo pequeñito, o sea, que no lo haga comparable o que te permita sustituir lo que sería un Mac Mini, que es lo que mucha gente tiene como media center. Yo veo más la televisión por ahí, es decir, lo veo más en términos de un Apple TV con muchas más posibilidades. Yo también, quizá nos presenten a finales de este año un televisor que nos sorprenda, ojalá sea así. pero en cuyo caso será un televisor caro, estoy seguro, no tengo... Hombre, pero yo creo que ellos no van a ir a por, o sea, ellos no van a ir, y lo tengo siempre claro, no van a ir a su público, no es el público que compra cacharros baratos, o su público o su ganancia no está en vender muchísimos millones de unidades de cosas que cuestan muy poco. Es decir, ellos venden muchas unidades de cosas que cuestan, sí. Están en un rango medio alto de precio. Sí, eso está claro. Entonces, ¿por cuánto, o sea, qué cuesta una televisión ahora de media? $1,000. ¿Por cuánto la van a vender ellos? ¿Por 2,000? Sí, yo creo que sí, puede ser el rango, sí. ¿Cuánta gente puede comprarse una televisión ahora de $2,000? O sea, ya, aparte es una cosa que si tú, o sea, la vida media de una televisión ahora prácticamente es cuando se te rompa. Y si tarda 5 años, o tarda 7, o ahora, tarda 9... El problema que pueden tener es que es un mercado muy saturado. Todos los hogares están ya más que equipados en cuanto a televisores de plasma o LCD. Entonces, tendría que aportar algo más. Pero bueno, esta gente sabe sorprender, por lo menos hasta ahora. Quiero decir que ahí están ellos... Para romper los mercados y los sectores. Quiero decir que no dudo de su capacidad. A lo mejor la jugada de ellos es presentar ese producto estrella este año, es decir, que rompa por algún sitio, no sé decirte, porque no tenga mando, porque sea todo por voz. No sé, no soy capaz. Si fuera capaz de imaginarlo, a lo mejor estaría trabajando en Cupertino. Pero lo que sí a lo mejor es que la jugada es que el Apple TV, cuando salga ese televisor, va a ser, digamos, el televisor barato de Apple. Es decir, tú no te puedes comprar este televisor que vale, que te ofrecemos, que es estupendo, que vale 2.000 euros, pues ahí tienes un Apple TV que vale 100 o 150 y que te aporta muchas de esas funcionalidades. Y a lo mejor es el momento, en ese momento van a abrir la posibilidad de instalar aplicaciones. Es la, digamos, la esperanza que me queda, porque si no, no lo veo ya. Hombre, yo creo que incluso más que instalar aplicaciones, que no sé si eso quizá algún desarrollador de estos pata negra, de los que trabajan con ellos, quizás sí sepa algo o estén empezando a desarrollar algo en secreto, yo creo que no. Es decir, por ejemplo, haciendo un paralelismo, mírate los precios de los monitores que venden ellos y habrá que ver cuántos monitores venden ellos. Es decir, sí. Yo no sé exactamente qué cantidades habrá ni tal, pero es decir, yo no creo que haya mucha gente que esté comprando los monitores de Apple. Pero creo que es un buen o sea, creo que vale totalmente el paralelismo, se puede comparar con esto perfectamente. Es decir, si yo no mirase el factor precio, mañana me compro, por ejemplo, un Mac Mini, que es una posibilidad que tengo ahí pendiente, sin dudarlo, me compraría el monitor de Apple, sin dudarlo. Es el que más me gusta en cuanto a diseño, en cuanto a prestaciones. Pero, sin embargo, estoy seguro de que no me lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque, digamos, está fuera de todo precio abordable desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, quizá pase lo mismo con ese televisor, no lo sé. Es que, o sea, piensa que una pantalla tonta, que es el Apple Thunderbolt Display de 27 pulgadas, te cuesta más de 1.000 euros. Sí, sí. O sea, estos serán $1,200 o $1,300. No sé. es que no lo veo. O sea, es que tampoco veo cómo van a sacar ellos una tele por menos de $2,000 o $2,500. Entonces, sí, es que no veo que sea una cosa que van a vender como churro. Igual que, por yo qué sé, pues un MacBook Pro Retina. No veo que lo vayan a vender a churro. O sea, como churros tienen su público. Sí, hay gente que necesita eso para trabajar y que realmente lo usan para trabajar a diario. Sí, pero es que también hay gente que va a cambiar el equipo cada año. Bueno, todo es crear la necesidad. Quiero decir que estamos comprando unos iPhones que son como mínimo unos 700 euros y muchas veces no lo pensamos. Es una pasta la que llevamos en el bolsillo. Son una pasta. Dímelo a mí cuando hice mi planeo ese día con la moto, que llevaba el portátil en la espalda. Oh. Oh. Y, no te cuento. No quiero ni pensarlo. No me cuentes. Pues eso, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema que te contaba, el hack de la Boxybox. La Boxybox a mí me sigue satisfaciendo totalmente a diario. Aquí su uso es intensivo, más que eso. Yo sé que a lo mejor hay otro modelo ahora. Yo tengo la primera, la de D-Link. Yo sé que a lo mejor ha habido una partida o había gente que no estaba contenta, que he visto por ahí por Amazon, gente que lo ha pedido, que lo ha devuelto, pues porque era inestable. Yo que, cuando leo esto alucino un poco porque es un cacharro muy, muy estable y tengo que decir que estoy encantado, ¿no? Pero bueno, ese hack, la verdad es que es... el que tenga una Voxibox se lo recomiendo, ¿no? Por lo menos que vea ya la página a verlo, se llama voxiplus.com, que es lo que me indicó Juan. Ahí explica muy bien cómo hacerlo, es muy sencillo. Y más que abrir el cacharro, que ya es bastante abierto, lo que te hace es implementar funcionalidades que no están o que están limitadas. Son muchas, ¿no? Por ejemplo, los subtítulos, tú sabes que en la Voxibox sobre la marcha los puedes sacar según estás viendo una serie, una película. Le puedes decir que vaya a internet a buscar los subtítulos en el idioma que quieras, pero está limitado en, por ejemplo, solamente va a buscarlos a Open Subtitles y bueno, haciendo ese hack, pues te ofrece muchísimos más servicios. La verdad que, y está muy bien porque muchas veces cuando ves una serie que acabas de bajarte, pues en Open Subtitles no están los subtítulos, te habrá pasado alguna vez porque tardan algunos días. Y otros servicios son más rápidos, ¿no? A lo mejor la calidad no es la misma, pero lo tenéis disponible más rápido como subtítulos.es, ¿no? Y entonces te abre esa posibilidad. Sí, dime que me... No, te decía que, por ejemplo, en mi caso, con el Apple TV, el hack que tengo, el tema de los subtítulos va muchas veces supeditado a los metadatos. Es decir, si no es capaz de pillar metadatos buenos, no te pilla nada. Sí, evidentemente, sí. Entonces, muchas veces me encuentro con que, yo qué sé, pues por el nombre, porque tenga más puntos, menos puntos, esté pero puesto, no encuentra nada. Uh-huh. Entonces, a pesar de recargar y forzar la recarga de metadatos, me encuentro con que al final lo más sencillo es que una vez cada X día arranco el ordenador, lanzo Submerge, él solito hace la búsqueda, descargo los subtítulos que haya disponibles y ya está. Y a partir de ahí Hazel se encarga de hacerlo todo. Oye, yo tengo que decir que es un trabajo que ya no hago desde que tengo la Voxibox, porque siempre me lo cogía muy bien de la web, pero con esa limitación, ¿no? Que a veces pues tenía que acudir al ordenador porque estaba viendo un capítulo de una serie que acaba de bajar, no estaban disponibles en Open Subtitles y los tenía que bajar de, por ejemplo, subtítulos.es. Bueno, pues ahora ese trabajo yo no lo tengo que hacer, ni siquiera ese, porque ya funciona. Y bueno, así como yo recuerdo que hacer un hack en Apple TV 1, pues muchas veces era problemático, tenías que instalar nada más que lo necesario porque se volvía todo muy lento. Pues en este caso, curiosamente, el hack tiene la sensación, y creo que es más que la sensación, que todo es mucho más fluido, que todo va mucho más rápido, a partir de todas las funcionalidades que te aplica, digamos, que bueno, no voy a hacer aquí una lista exhaustiva, ahí está la página que te decía antes, voxiplus.com, el que quiera que tenga un Voxibox, que se lo piense, porque realmente está bastante bien. No va a cambiar, digamos, su cacharro totalmente, pero sí que va a ganar algunas funcionalidades interesantes. Hombre, muy sencillo de hacer. ¿Sí? Yo me he planteado alguna vez, es decir, bueno, si se me muere el Apple TV, si yo... compraría otro. Yo creo que a día de hoy el Apple TV 3 seguramente no lo compraría. Pero... ¿Por qué? Porque no lo podrías hackear. No, pero no por el hecho del hack en sí, sino por el hecho de que no podría acceder al NAS directamente. Uh-huh. Entonces, aunque tengo problemas es decir, a la hora de montar el NAS, siempre tengo problemas. No sé por qué. Es decir, es una cosa que dicen que también está un poco sujeta al DSM, a la 4.1. Cosa que dicen que ahora monta mucho más rápido con la 4.2, que están en beta. Yo tengo esos problemas. Entonces, la primera vez, pues, se me queda el menú donde estuviera. Yo navego y efectivamente navega, pero cuando reproduzco algo, se queda cargando y cargando. Uh-huh. Y al final, pues nada, tengo que empezar otra vez de nuevo. Irme. ¿Pero eso a es mi... imputable realmente al NAS o más bien al hack del Apple TV? No lo sé. Ajá. No lo sé. Digo, yo también, o sea, también creo que tiene que ver el tema del hack del Apple TV, porque, por ejemplo, hay cosas que si tú, por ejemplo, estás viendo lo que sea, o sea, si la película es larga o si la película está en AVI, cosa que por suerte me encuentro cada vez menos, pero si la película, por ejemplo, que veo está en AVI, le cuesta un poco más. Si el AVI pesa más de un par de gigas, si pesa a partir de 3 gigas o así, la cosa se pone un poco cuesta arriba. Bueno, pues yo no tengo el mismo NAS que tú, por lo que no puedo opinar. El mío es el pequeño y aunque es de la misma marca, pero tiene otro sistema operativo inferior, pero eso que tú me cuentas yo no lo he experimentado nunca. Es decir, desde mi Voxibox yo puedo leer un MKV, un AVI, un lo que sea, un AVI vamos, facilísimamente. No he tenido esa sensación nunca. O sea, que tiendo a pensar que es más un problema del hack del Apple TV que otra cosa. De hecho, si por ejemplo estás reproduciendo un AVI y das la pausa, cosa que sucede a menudo, y cosa de la que no soy consciente, y muchas veces pues cuando estamos viendo un telediario y te levantas a la cocina por un Coca-Cola o tienes que ir a hacerlo o suena el teléfono, busco la pausa, porque todo lo que veo lo pauso. Entonces cuando estoy viendo un telediario me encuentro con ese primer shock. Bueno, pues el caso es que con el Apple TV, si yo doy la pausa, si pasan más de un par de minutos, se me bloquea el Apple TV, se me sale un aviso que me dice te estás quedando sin memoria, entonces tiene que darle al menú, pues salirte y volver. Claro que es un problema del hack, yo creo, ¿no? Entonces te digo yo, en este caso sí vería a lo mejor una mejora con un Boxybox o con algún otro disco multimedia que se pudiera conectar al NAS, pero supongo que echaría terriblemente de menos el tema del AirPlay. Es una cosa de la que no eres consciente. La cantidad de veces que lo usa. Hombre, AirPlay está implementado en la Boxybox, ¿vale? Aunque yo intuyo, pues es algo que uso poco, ¿eh? Intuyo que no funciona tan bien. Quiero decir que yo alguna vez, por ejemplo, estoy viendo, alguien está viendo en YouTube algo que le hace gracia y decimos, pásalo al Boxybox, y funciona. Pero alguna vez pues se atranca más, alguna vez tarda más. Intuyo que en un Apple TV esto funciona mucho mejor. Sí, funciona estupendo. Yo, por ejemplo, entre nosotros cuando estamos aquí tranquilamente sentados y pues cada uno repasa su timeline o yo estoy mirando el correo o veo algún vídeo o por eso a tarde del destino termino en YouTube viendo alguna fail compilation. Y de repente lo paso al Apple TV. Bueno, pues entonces ahí empieza ya ese juego de yo tengo una cosa, te la paso ahí. Y empiezas, pues, yo qué sé, a hacer otro tipo de programación mucho más interactivo que te destruye hasta alta hora de la madrugada o te destroza una siesta porque no pega ese sueño que querías pegar y simplemente pues te lo pasas viendo vídeos chorras en YouTube y eso funciona realmente bien. O, por ejemplo, cuando vienen mis padres o viene familia y quieres enseñar alguna foto, está estupendo eso de, en vez de que se te arremoline todo el mundo alrededor a ver la pantalla de tu teléfono o tú tener que soltar tu teléfono para que todo el mundo lo manosee y se le caiga al suelo. ¡Ay, perdona! Y sufras terriblemente mientras pasa de mano en mano. AirPlay, lo pones en la tele y te dicen, hostia, se ve en la tele, sí, y no hay que tocar mi teléfono, ¿habéis visto? Esto es fantástico. Sí. ¿Y eso es por duda, el teléfono? Sin duda AirPlay ha sido un gran adelanto que no, incluso que ha pasado yo creo desapercibido, salió sin hacer ruido y sin embargo se ha impuesto con el tiempo como algo muy muy importante. Y como te digo, está implementado en Boxybox, pero no con la misma fluidez, no me cabe duda. Entonces, cuidado con eso porque al final terminas como yo comprando media centers uno detrás de otro y conservándolos todos porque siempre, aunque sean muy malos, como alguno que desde mi punto de vista es y que tengo, pero que siempre tiene alguna función que es buena y que te sirve. Y entonces al final terminas coleccionando los media centers, ¿no? Yo trataré de mantenerme al margen de todo esto porque puedo entrar en tu misma espiral. Entonces, si en algún momento, espero, no sé, dentro de algún año tengo que hacer alguna historia así, pues no sé si seguiría con otro Apple TV, el que hubiera en ese momento, o si tuviera que dar el salto, porque así lo necesitara en casa, iría a por un Mac Mini. Pero me imagino que un Apple TV 2 es un producto cotizado hoy en día, ¿no? En la reventa, porque no digamos es el que es HD, pero que es hackeable, o no tanto. Sí, sí. HD, o sea, hasta 720, es hackeable. De todas formas, yo entiendo que el HD en consumo doméstico es 720, o sea, más de 720 no tiene sentido. ¿Por qué no? Porque o sea, yo al menos lo entiendo así. Ni mi ojo está tan preparado ni tan entrenado para el HD, ni voy a notar tanto la calidad. Entonces simplemente voy a notar que las cosas van un poco más lentas, quizás, un poco más atrancadas. Sí, se verán muy bonitas, pero no va a ser esa gran diferencia que no va a marcar tanto la diferencia. Entonces, a 720 ya me parece bastante bueno. Aparte, no sé si tú pruebas a descargar de vez en cuando alguna cosa en 1080. Sí, y si realmente lo pruebo nota... de vez en cuando, pero siempre para convencerme de que la definición ideal para mí es 720, efectivamente. Es decir, si yo, por ejemplo, una película que te puedas ver pesando 5, 6, 7 gigas, ya la ves bien. Incluso pesando un par de gigas o 3, ya lo ves bien. Es que estamos hablando... yo no niego que hay un incremento de calidad y que es visible, palpable, Pero creo primero que no tenemos infraestructuras para eso, ¿no? Y por otra parte, creo que realmente el salto de calidad grande, innegable, ¿cómo decirte? El que rompe realmente es el que te da un Blu-ray. Pero no cualquier Blu-ray, es decir, hay ediciones y ediciones, ¿vale? Sí, entonces, sí. Ahí sí realmente ahí tienes calidad. Pero en lo que estamos hablando, que es descargarse contenidos de internet, ahí está todo comprimido, unas veces mejor que otras, y yo creo que realmente no es comparable un Blu-ray con una edición buena, de estas que sacan o resacan de vez en cuando de grandes títulos, con lo que te puedas descargar. O sea, realmente un cinéfilo de verdad que aprecie el cine y la calidad, si tiene una instalación buena, lo que tiene que buscar es un Blu-ray, comprárselos, y eso es lo único que te garantiza una calidad excepcional hoy en día, creo yo, ¿eh? Es mi opinión. Sí, sí. Lo demás, bueno, pues está muy bien, 720 mucho mejor que la definición que teníamos antes, y 1080 probablemente también haya una diferencia, pero no tan abismal como la que hay con un Blu-ray, esa es mi opinión, ¿no? Elle oubliait tout ça dans l'ivresse. Petit en passant ton chemin, tu ne l'as pas manqué. Sí, pero es que, por ejemplo, antes cuando hablábamos de la televisión, de la posible televisión de Apple, yo sé que tú, por ejemplo, has seguido bastante de cerca el tema del CES. Sí. Y es que, o sea, si se presentan televisiones que hablan de resoluciones de 4000, si ahora, por ejemplo, ha sido el estreno del Señor, o sea, del Hobbit, y ya se habla de el 3D Full HD, o sea, a 48 frames. Sí. O sea, estamos hablando ya de resoluciones de más de 4000. Pero eso... Yo, sí, efectivamente, yo todos los años sigo el CES, yo no sé si tú lo sueles seguir o no. Yo, o sea, una de las citas anuales que a mí me encantan, y es uno de los lugares a los que me gustaría acudir algún día, ¿no? Para vivir esto de cerca. Y siempre lo sigo de muy cerca, y este año más que nunca, ¿no? Porque es el, digamos, el gran acontecimiento donde ahí ves un poco lo que va a ocurrir durante el año, ¿no? Las grandes tendencias. Y el producto estrella del CES siempre es el televisor, digamos que es el motor de ese evento, ¿no? Sí, pero yo pienso ahora en esto, es decir, tú vas a tu CES, tienes una cartera bien prieta de billetes, de $100 o de 500 euros o de lo que lleve, llegas allí, te plantan tu televisión de 50 o 60 pulgadas a 4000 de resolución, sí. ¿Y qué vas a ponerte? Es claro, decir, pero ¿qué vas a ver la tele? Pero eso para mí es un engaño. Es decir, yo que he seguido varios CES, creo que lo de este año, realmente la televisión es un sector que está en crisis. Está en crisis porque, primero, porque Europa y todo Occidente está en crisis, y se está notando en ese sector especialmente, ¿no? Y porque, lo que te decía antes, es un sector saturado, es decir, se ha renovado prácticamente todo el parque de televisores en el mundo occidental. Y incluso a veces nos han vendido varias veces tecnologías estupendas y hemos renovado cuando no debíamos renovar, y están un poco, es un sector en crisis y ellos tienen que evolucionar. Entonces evolucionan por la vía de la tecnología, están innovando y ahora vienen y nos sacan unos productos estupendísimos. En este CES había unos productos alucinantes, pero para mí, desde mi punto de vista, totalmente desconectados del mercado. No digo que no haya que pasar por esa etapa, porque muchas veces es necesario empezar así para que luego se democratice un producto, vamos a decir, ¿no? Pero vamos, en este caso, lo que han presentado son pantallas OLED, de las que tanto se han hablado muchas veces, pero no había nada concreto. Este año sí había cosas muy concretas. Son pantallas muy grandes, de 50 pulgadas como poco. Por lo visto, yo no he podido verlo, pero por lo que yo he escuchado en muchos podcasts y en muchos vídeos, la imagen es alucinante. Es una definición absolutamente descomunal, que llaman 4K o Ultra HD, es decir, cuatro veces la definición máxima que teníamos hasta ahora. Estupendo, pero estamos hablando de unos televisores que como mínimo van a salir ahora al mercado a partir de primavera. Estamos hablando como mínimo de 5.000, 6.000 euros. Pero es que ahí es donde voy. O sea, y aparte de eso, ¿tú te compras ese televisor para qué? O sea, no hay Blu-rays con a 4.000. Y ese es el gran problema que tienen. Por una parte, es decir, tenemos la capacidad de reproducir una película en ultra alta definición o 4K, pero resulta que no hay soporte. No lo hay. Hoy en día no hablemos ya de las redes telemáticas. No se puede saber ahora mismo cómo a través de Internet se podría, digamos, transportar esa cantidad. Imagínate lo que pesa una película en 1080, ya no te digo en 4K lo que puede pesar. Ahora mismo no hay ni soporte físico. Se comenta, se dice que el Blu-ray podría ser capaz, pero nadie lo ha demostrado. No hay hechos, no hay prototipos siquiera de un Blu-ray que pueda aguantar esto. Por lo tanto, nos están intentando o van a sacar al mercado unos televisores estupendos que valen 5 o 6 mil euros como mínimo, hasta 20.000. Y que no tienen soporte detrás de esto, ni yo, tampoco hay contenidos hoy en día. Yo creo que esto es una estrategia para sacar a reflote todo el tema, todo el entramado de videoclubs y de sistema de alquiler. Pues, porque es que no tiene sentido, porque ni por internet vas a poder ver nada en streaming, ni vas a poder ver nada por TDT, porque no llega. O sea, aquí no tenemos escasamente TDT HD como para tener algo así. Sí, es decir, aquí no hay una TDT estable a 480 o a 720, Yo creo que son esfuerzos de unos industriales, unas grandes empresas como Samsung, como LG, que no sabe bien qué hacer, digamos, para reavivar ese mercado que está parado y que siguen investigando, siguen invirtiendo, cosa que me parece muy bien, pero yo no entiendo muy bien cómo van a conectar esto con el mercado. Quiero decir, con esos precios, con esos agujeros tecnológicos que hay, es decir, no hay contenidos, no hay soporte, creo que podemos estar así 10 años como mínimo, hasta que este televisor cruce el umbral de mi puerta, creo yo. Yo tengo clarísimo que el tema de la televisión, ahora mismo yo la que tengo, pues no sé, igual tiene ya pues 5 años o algo así, pero tengo clarísimo que hasta el día que no se encienda, esta se queda aquí. Uh-huh. Y bueno, pues yo tuve la suerte o la desgracia de pillar una que ya tenía una entrada HDMI. Ajá. Ahora ya, si no tienes menos de 3 o 4, no eres nadie. Si tu televisión no es Smart TV y tal, no, es que no tienes nada. Si no es 3D con sonido no sé cuánto, no es nada. Oye, o sea, todo depende un poco de tus prioridades. Yo para ver vídeos de serie americana a 720p máximo de calidad con una televisión de 300 o 400 euros me sobra. Sí. Y lo veo más que perfectamente. Entonces, sí, sí. Estas cosas quedan como totalmente fuera. Después, se empeñan quizá en aumentar el tamaño de las teles, aumentar la resolución, cuando a lo mejor hay que solventar otros problemas. Es decir, por ejemplo, hay por ahí, están desarrollando nuevos códecs, es decir, el H.264 ya se nos queda corto. O sea, pasar al 265, que por lo visto es mucho más eficiente y nos va a aportar muchas cosas. Entonces, quizá el camino sea ese. Quizá el camino sea, oye, vamos a coger un códec que, siendo mucho más pequeño, conseguimos una mayor resolución, que vaya todo mucho más fluido, pero quizá eso no nos interese. Es decir, porque entonces dejamos de venderte modems, dejamos de venderte televisiones, sí. Dejamos de venderte... Es que yo no sé interpretar, y soy un amante de esto y lo sigo de cerca, pero no sé interpretar los pasos que están dando. Es decir, no sé si nos están engañando o realmente ellos no saben qué hacer y están investigando, están invirtiendo, han elegido una vía... Y lo más probable, de hecho, los que saben son ellos y yo estoy aquí de mero espectador, ¿no? Pero no consigo interpretar toda esta información, ¿no? Es como un poco como el 3D. El 3D se puede decir que es un fracaso, tanto en el cine, en cuanto a asistencia de público, como en las casas. Al final han terminado vendiendo televisores 3D en las casas por una sencilla razón, porque... viene incluida al mismo precio ahora de serie en todos los televisores. Pero la gente no quiere 3D, se ha demostrado, se hacen estudios, es un engorro tener que ponerse unas gafas y los pocos televisores que han sacado en 3D sin gafas, dándolo de cabeza, no funcionan con todo el mundo. Hay un porcentaje de la población que no le funciona Y al final, la gente, cuando les preguntan en encuestas que han hecho en muchos sitios, te dicen, no, yo 3D en mi casa no quiero. Yo, dame una buena televisión con una buena definición y esto es lo que yo quiero, ¿no? Y eso refleja totalmente mi opinión, ¿no? Personal. Lo que mejor hace por ti en este caso es que tengas un buen par de altavoces. No hace falta que sean 9 ni 14 altavoces. 2 altavoces buenos, claro. y ya está. No creo que haga falta más. Una barrita de estas que, si viene la televisión con una buena barra de altavoces o tú tienes un par de altavoces que conectarle, creo que eso te da una experiencia mucho más enriquecedora. Sí. Entonces yo no entiendo muy bien los pasos que están dando. A lo mejor es necesario, quiero decir que cuando fueron a la Luna resulta que inventaron muchas cosas. La telefonía celular, tengo entendido que se inventó para ese acontecimiento y la disfrutamos 20 o 30 o 40 años después, ¿no? Pues a lo mejor resulta que seguramente de esto que están sacando ahora, de estas pantallas, incluso las hay curvas y tal, pues igual dentro de... Pero yo no veo que el plazo sea corto. Creo que esto llevará 10 años como poco hasta que veamos esto en nuestras casas, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es lo que ha visto Apple, ¿no? A lo mejor Apple ha visto ahí un hueco, un desfase entre la realidad de hoy, lo que están sacando los grandes fabricantes como Samsung, Panasonic, LG, y a lo mejor ellos... como acostumbran a hacer, ¿no? A lo mejor ellos vienen a venderte otra cosa y resulta que te sacan un televisor en una definición estándar para la actualidad y con unas cosas que nosotros no hemos pensado. Quizás sea ese el hueco que tenga Apple en ese sector, no lo sé. Ojalá sea esto, ¿no? Ojalá nos sorprendan. Pero en cualquier caso, entre los 1.000 euros que cuesta, digamos, un televisor de gama, podemos decir, alta hoy en día... a los 5.000 de estos que están sacando como mínimo, pues Apple ahí, si se mete, pues menos de 2.000 no lo veo, la verdad. Yo te digo, yo abogo más por el tema de un Apple TV, de un híbrido que esté por encima del Apple TV actual. Entonces no sé si lo van a hacer abriéndolo en software y para ello necesitarán aumentar ese hardware que tiene ahora. Pero es decir, que sea una apuesta apetecible y que no fagocite las ventas de Mac Minis, por ejemplo, que es otra cosa que venden como rosquilla. Mucho para esto, sí, sí. Bueno, ya veremos. El caso es que en el CES, que no sé si al final lo ha seguido mucho o poco... He seguido algunas cosas. Pues a mí lo que me ha llamado la atención, aparte de este tema de televisión, que bueno, siempre me interesa, pero que quiero decir que hasta me cabrea un poco, porque digo, esto está muy desconectado de la realidad actual, y más en este escenario de crisis que hay, ¿no? Pero bueno... La verdad es que hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que este año, para mí, era, aparte del tema de los televisores, como siempre, era el año de los objetos pequeños conectados a Internet. Y no sé si has visto, yo he apuntado aquí varios que me parecen alucinantes. Algunos incluso no tienen ninguna utilidad para mí, pero quiero decir que es el denominador común, ¿no? Es que todo el mundo ha presentado algo, un objeto grande, pequeño, mediano, pero conectado a Internet. Es decir, que para mí esto me sorprende un poco, porque al final todo esto es domótica, y me sorprende que no haya todavía un proyecto claro de domótica. Quiero decir que han sacado muchos objetos conectados, ahora hablaremos de algunos, pero no he visto allí una central de domótica que permita controlar todo esto. Me sorprende un poco. Yo sé que en Kickstarter ahí hay varios proyectos de domótica, alguna vez hemos hablado de ello, pero ahí en ese CES yo no he visto nada concreto. He visto, sí, muchos objetos que se conectan por sí solos, como por ejemplo el Wemu este del que hablábamos antes, que sería el ejemplo perfecto, aunque es un producto que ya está en el mercado. Pero yo creo que de esta forma, el hecho de que no haya un proyecto así grande... Quizás que no hay un gran público que suponga una gran cantidad de ingresos y quizá por eso, digamos, esto no se lance así. Y quizá la estrategia de estos pequeños proyectos que hacen una sola cosa o que hacen un par de cosas y la hacen bien, sea al final lo que va a acabar reconduciendo a gente que en principio no tenía ningún interés por la domótica, hagan que se interesen por ello. Quizás sea un paso previo, es decir, y antes de vendernos un iPad nos vendieron un iPhone, ¿no? A lo mejor era necesario vendernos un iPhone antes porque un iPad no hubiera tenido a lo mejor éxito tan pronto, ¿no? Pues a lo mejor ese es el paso que hay que dar, es decir, nos van a vender ahora una serie de productos que se conecten a Internet, pero que... que no tengan conexión entre sí, ¿no? Aunque empieza a verlos también. Y quizá el paso siguiente será vendernos una central de domótica, no lo sé. Pero me sorprende que no se meta una marca grande, ¿no? En esto de la domótica, me sorprende. Hombre, quizá la central de domótica sea IFTT, o sea, es decir, quizá la central de domótica sea que tú puedas, mediante acciones de este servicio o de otro servicio web que haya en ese momento, pues que tú por mail seas capaz de, bueno, pues una luz del salón, cambiarla de color, encender, apagar una cafetera, subir una persiana y todo esto con tres dispositivos distintos que no tienen ni por qué ser de la misma marca, pero que se conectan a internet y tú los puedes controlar desde tu teléfono móvil, por ejemplo. Sí. Ahora mismo estamos en esos términos. Bueno, pues yo lo que yo sí había estado siguiendo eran temas de cuando yo corría y hacía deporte, ahora no. Sí. Temas de, por ejemplo, todo relacionado con el tema del self-tracking, de sí, entrenamiento. Hay muchas novedades en este campo, no sé si has visto en el CESA, hay algunas cosas interesantes, ¿eh? Yo había visto, he aprovechado para envenenarme tanto con el CES como con Kickstarter y con Indiegogo, que no sé si... Otro sitio que no tienes que visitar, Philip. Es tarde. Pues, había pulseritas tipo la Nike Fuel Band, sí. Que bueno, pues funcionan de manera similar. Por ejemplo, en el CES se había presentado otra pulsera de la gente de Fitbit. Uh-huh. Y había una especie de pulsera de Nike, o sea, como la pulsera de Nike, pero en cutre. O sea, era un nuevo paso que hacían. Pero bueno, es decir, presentaban algo nuevo. Esta pulsera la presentaban como algo nuevo, pero era algo nuevo si lo hubieran presentado hace 2 años y la evolución fuera la Nike Fuel Band. Es una especie de pincita de lo de Fitbit que se puede meter dentro de una pulsera, es decir, tiene esa posibilidad que lo lleves en la pulsera o como cacharrito independiente y que solamente tiene 5 LEDs, o sea, tiene 5 lucecitas y es como, pues no sé, te da la información que te puede dar el LED de la batería de un MacBook. Uh-huh. Es decir, son 5 puntitos que se encienden y ya está. Y esto, pues suponemos que representa el 20%, si has hecho 2, pues es el 40%, y así, si haces las 5, pues el 100% de la actividad que te hayas programado, ¿no? Y para acceder a cualquier información, ya tienes que acceder a través del teléfono móvil de una aplicación. Bueno, pues por ejemplo, en Indiegogo había otra pulsera similar, que se podía, una de las partes de la pulsera te la podías poner en la zapatilla, si ibas a correr o a hacer bicicleta. Es decir, ahí empieza a haber cosas interesantes. Había, por ejemplo, el Misfit Shine, que es una especie de no sé cómo llamarlo, una especie de plaquita redonda, pequeñita. El otro día hablaba con Sebas y me decía que era una cosa que parecía sacada de Star Trek totalmente. Ajá. Y que también, es decir, vía aplicación de iPhone, tú conseguías toda la información, ¿no? Es decir, digamos que iba recogiendo datos sobre ti, sobre el consumo de calorías que ibas haciendo, la actividad y demás. Yo creo que hay muchas cosas que van encaminadas por ahí. Sí, entre los productos, digamos, conectados que yo te decía que han presentado en el CES, clarísimamente había ese sector, ¿no? El sector o bien del deporte y que enlaza ya a su vez con el sector de la salud, ¿no? Aparte de los que tú has nombrado, yo he apuntado aquí uno de WeThings, que es una marca que conoces probablemente porque tiene varios cacharros conectados, como un peso, ¿verdad? Que enlaza con una aplicación del iPhone, etc. Uh-huh. Pues han sacado un tracker también muy interesante que va por la misma vía, ¿no? Pero quizá más enfocado al tema de la salud, ¿no? Es decir, luego los hay que vigilan tu sueño, no sé si Fitbit tiene unos de estos. Los de Fitbit lo hacen. ¿Verdad? Entonces, claramente es un sector, la verdad es que muy, muy interesante. O sea, Yo, por ejemplo, este último que te decía de Indiegogo, te daba incluso la saturación de oxígeno y te daba la frecuencia cardíaca. Uh-huh. O sea que, por ejemplo, incluso en el caso de estar corriendo, no es lo mismo. Es decir, ya te digamos que te sirve para controlar mucho más, es decir, el tipo de entrenamiento que estás haciendo. Es decir, si ya te da la saturación en tiempo real, es una pasada. Lo que no sé es la batería, cuánto te durará así o cada cuánto intervalo, o sea, toma las muestras, ¿no? Pero, es decir, ya son cosas realmente interesantes. Sí. Son muy interesantes y es lo opuesto a lo que yo decía antes de los televisores. Es algo muy palpable, muy asequible. Bueno, hay productos ahí que pueden ser caros, pero digamos que están al alcance más o menos del nivel de vida que tenemos en Occidente, el nuestro, digamos, y que te puedes plantear, ¿no? Es algo palpable, algo que puedes usar ya y algo muy, muy interesante, por tanto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo apuntado aquí un... Yo que no soy muy de estas estaciones meteorológicas, yo sé que hay un público para esto, yo nunca nunca me ha interesado mucho, no sé si a ti te gusta, pero ha salido un producto que llaman Net Atmos y que aporta muchas cosas nuevas. Son como dos cilindros, uno que pones dentro de tu casa y otro que pones fuera, y que analiza una cantidad de parámetros impresionantes y es totalmente accesible desde tu iPhone en cualquier lugar del mundo, porque entre otras muchas cosas, presión atmosférica, temperatura, precipitaciones, humedad, en fin, una serie de cosas. Te lo compara lo que mide fuera y lo que mide dentro, pero también tiene un detector de ruido por si te has ido de viaje y resulta que te has dejado la ventana abierta o la persiana. En fin, tenemos una serie de cosas muy interesantes. Y yo, que no soy muy aficionado a estos cacharros de meteorológicos, la verdad es que este me llama muchísimo la atención, ¿no? Entonces, no sé si lo has visto en algún sitio. No, Netatmos. No lo he visto. Pues, y por suerte, Gema tampoco lo ha visto, que ella es la que le gusta esos cacharros. Entonces, ocultado queda. Muy bien, esperemos que no escuche esto. Vale, pues eso. Entonces, hay mucho. Mira, he apuntado otro, en la marca esa Parrot, que conoces probablemente, que hacen sí. todo tipo de... Bueno, no sé si tienen auriculares, tienen especialmente cosas Bluetooth para el coche y tal, para conectar con los las manos libres del coche. Han sacado una cosa curiosísima que llaman Flower Power. Philip, ese perro te va a morder, Philip. Corre, porque te va a morder. Este no hay manera de callarlo, no puedo hacer nada. pues este cacharro Power es curiosísimo, es como un cacharrito que pinchas en tu maceta, en tu casa. Sí, creo que algo de eso había visto. Lo has visto, ¿no? Creo que y se conecta a internet, a una base de datos, tú le dices qué tipo de planta es y él entonces se descarga todos los datos necesarios para cuidar a esta planta y te va avisando de si le falta esto, si le falta lo otro, agua, cuándo se la tienes que echar. Pues, necesito que me pases el enlace de eso, que tengo tres bonsais que tengo que resucitar. Ah, perfecto. Urgentemente. No ha salido, pero creo que sale en primavera de este año ya. Lo han presentado en el CES y a mí me alucinó, aunque es algo que no compraría, pero que me parece muy llamativo. Es un uso concreto de la tecnología que me encanta, ¿no? Bueno, de los relojes no te hablo porque han salido varios Bluetooth que enlazan. Has visto, bueno, la estrella es el Pebble ahora mismo, que yo hace tiempo que vi, que sigo, y quizás sea el más prometedor porque pues detrás luego vendrá todo un desarrollo de aplicaciones y creo que puede dar mucho de sí ese cacharro, pero hay otros, ¿no? Muy interesantes. No corremos el riesgo de que todo esto funcione con la versión actual de iOS y en la siguiente decidan que no. Vamos a ver, parten, como hagan esto, parten ese por la mitad ese proyecto del que te decía el Pebble, ¿no? Porque realmente lleva años en Kickstarter y por fin salió con algo de retraso. Como hagan esto, le matan. Y no me extrañaría si la idea de Apple fuera hacer el famoso iWatch del que se habla desde hace mucho tiempo. Pero no lo sé, no te puedo decir. Yo es una cosa que no veo. Es decir, yo, por ejemplo, en un reloj que me dé la frecuencia cardíaca, que me dé la saturación, que me sirva de GPS cuando salgo a correr, o que en un momento dado disponga de, yo qué sé, pues de una memoria mínima por si quiero llevarme 4 MP3 ahí y enlazarlo con unos auriculares Bluetooth, pues eso podría verlo. Pero de ahí a tener acceso a funciones del teléfono. Yo no tengo una pantalla de 4 pulgadas para pasar a una pantalla de media pulgada en la muñeca que simplemente me avisa de tienes un mail. Sí, pero mete la mano en tu bolsillo y sácalo. Si solamente te avisa si tienes un mail, a lo mejor no es útil, efectivamente. Si lo puedes leer, quizá en un momento dado sí te pueda ser útil. Precisamente, por ejemplo, cuando estás corriendo, ¿no? Que tienes el teléfono en tu bolsillo bien protegido y a lo mejor sí te resulta útil. Es decir, yo también tengo la duda. No sé, me llama muchísimo la atención, ¿eh? Quiero decir que yo sería un cliente fácil para este tipo de productos, pero tengo la duda. Quiero decir que yo muchas veces me compro cosas con mucho entusiasmo y luego descubro que no eran para mí, ¿no? Eso supongo que le ocurre a mucha gente, ¿no? Yo creo que este entra dentro del apartado de cosas de porque puedo. Pero sí. No porque puedo comprarlo, sino porque puedo hacerlo. Porque yo hay muchas veces que dices, bueno, el otro día, por ejemplo, en mi dolor, aquí tirado en el sofá, postrado en el sofá, tenía que bajar un subtítulo para una serie y no había manera de hacerlo y dándole vueltas con el teléfono y tal. cuando simplemente tenía que levantarme dos pasos al portátil, bajar el subtítulo y ya está. Uh-huh. Pero no, como lo puedo hacer sin levantarme, pues igual pierdo 10 minutos dando vueltas con aplicaciones, copia, baja, no, este no se descarga, tengo que ponerme... Levanta el culo, muévelo, tal. O sea, ¿te ha llegado, has notado que te vibraba el bolsillo? Mete la mano, lo saca, es tu madre, la pones en silencio y la llamas después. Es decir, no creo que haga falta un reloj de 150 euros para que te diga, ah, mi madre llama, qué bien, voy a colgarle. Digamos que es el riesgo que corremos todos los que nos gusta estas cosas, ¿no? La tecnología, es decir, al final pierdes la perspectiva, pierdes la referencia y algo te gusta exclusivamente porque es algo tecnológico y tal, pero luego en el uso diario descubres que ni necesitabas esto ni te aporta nada, ¿no? O sea, a mí me ocurre muchas veces, tengo que reconocerlo. El ejemplo para esto perfecto es el push. Tú eres una persona que usa push porque la necesitas realmente para trabajar, uh-huh, y yo no uso push porque no la necesito. Uh-huh. Y porque me da cuenta de que desde que no hay push en mi vida soy mucho más feliz. Sí, sí, sí. Ya está. Es decir, me refiero a esto. Es decir, hay tecnologías que aprovecha y que le puedes sacar un provecho y tienen un sentido, y otras tecnologías que no. O sea, que aunque las tengas accesibles, no tienes por qué utilizarlas. Sí, sí. Bueno, mira, te cito otro ejemplo de objeto que quizá sea totalmente inútil, pero que ha llamado mi atención. Han sacado en el CES un tenedor conectado. Ah, sí, sí, eso lo he visto. No sé si lo has visto. Sí, es un tenedor que analiza lo que tú vas comiendo a lo largo del día, para saber lo que te falta, lo que comes y hacerte un seguimiento. Bueno, pero es impresionante. Parece los tenedores estos que te regalaban con el Colacao y tal, con estos que vendían así un poco cutres, que se autoenrollaban para comer espagueti. Sí, sí. O sea, es impresionante. No sé. ¿Hay público para esto, Felipe? Sí, sí, entonces, seguramente. Hay público, seguramente. Pues entonces... Al final es una empresa que tiene una idea, una startup que tiene una idea y que lo que pretende es vender, y ahí hay un público ahí fuera probablemente para todas estas cosas, ¿no? Sí, bueno, con el tema dime. Sí, dime. No, te decía que con el tema este de los self-trackers, yo veo una brecha entre, por ejemplo, lo que es la Nike Fuel Band, que bueno, pues que está en un ecosistema cerrado, los datos no son exportables a otras redes y demás, y tienes el problema, bueno, que solo lo puedes hacer todo a través de la web de Nike. Pero bueno, hay que decir que funciona realmente bien, que el servicio de soporte funciona realmente bien. Porque, es decir, no te pasa como con otras compañías, es decir, ellos tienen cuenta en Twitter, de hecho te remiten a Twitter como servicio de soporte. Yo tuve un problema con la aplicación de Nike Room y bueno, pues tuve un problema tal, y ellos me lo solucionaron en cuestión de 10 minutos. Es decir, uh-huh, el tiempo que tardé en hablar con el de soporte, en 4 mensajes de Twitter lo tenía solucionado el problema. Y solucionado bien, ¿no? Entonces, es decir... Tiene esto por aquí que funciona solamente para el tema este de decirte, bueno, pues tú consumes estas calorías y esto se transforma en X punto y, bueno, pues esto hace que vayas haciendo tal actividad, ¿no? Y esto a ti te estimula y entra en este juego. Perfecto. Si contactas con más amigos y lo haces social, pues mejor todavía, ¿no? Es decir, tienes este apartado que se queda un poco ahí limitado, y después tienes el tema del Fitbit, que además del sueño, que es una cosa que añade, el cacharrito que tienen ellos que recoge el sueño, hay otros que no lo recogen, tienes todo un tema por detrás de red social en la que tú puedes añadir, digamos, o sea, las comidas que haces, lo que comes, lo que sí, lo que no, hay un control de calorías más exhaustivo, es decir, actividad, juego social, pero además aporta algo más. Es decir, yo veo que entre estas dos compañías tienen casi copado lo que sería el 100% de este sector. Uh-huh. Y después hay otros muchos proyectos muy interesantes que te plantean ecosistemas cerrados, cada uno el suyo, pero donde veo que, es decir, o van dirigidos a un público muy concreto y tú entras dentro de la dinámica de ellos, pero porque, o sea, porque sea que tú no entras ni en la de Nike ni en la de Fitbit. Es decir, si no estás en ninguno de esos dos grupos, puede ser que te interese alguno de esos otros proyectos, pero si no, difícilmente. Y te digo, estos dos, por ejemplo, que yo te había comentado, los veo muy apetecibles, los veo muy, no sé, muy deseables, pero no veo que sean cosas que quizás más allá de un par de meses te dejes de verle sentido. Uh-huh. Pero bueno, es un sector muy dinámico que yo sigo también, aunque yo no me creía, digamos... no me veía a mí mismo como un posible cliente de estos productos y ahora sí, o sea que a veces ocurre justo lo contrario, ¿no? A veces hay algunas cosas que no te llaman la atención, pero te acercas a ellas y descubres que sí, que realmente pueden tener una utilidad para ti, ¿no? Es un sector, desde luego, en las que hay muchas innovaciones, muchos productos nuevos y que hay que seguir. Yo quizá entraría más por el tema del reloj de pulsera, es decir, yo entraría más por el tema del GPS de pulsera, entraría más, pero ahora veo que dice, bueno, esto me sirve solo el día que voy a correr o a caminar una distancia larga. El día que no voy a hacer esto, son productos caros. Por lo tanto, son productos que te cuestan 200 o 300 euros y que lo tienes ahí para que te diga la hora, ¿no? O te despierta a las 7 y media de la mañana. Es decir, ahí lo veo complicado, pero bueno, sí. Elle était belle, elle était jeune mais pas liée. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure. Ou les jus de fruits mais pas nature. Elle était seule, bande de tendresse. ¿Qué más cositas? Termino este repaso al CES con una cosa que me llama mucho la atención, que son, no sé si hemos hablado aquí de las impresoras 3D alguna vez. Para mí es algo, algo del futuro, algo alucinante. Mal llamado impresora, porque en nuestra mente al menos, pues impresora es imprimir, digamos, un gráfico, un texto en un papel. Ahora, desde hace muchos años, se está investigando. Hay más que prototipos, hay productos que se venden que son impresoras 3D. Es decir, son impresoras, vamos a decir, que imprimen en 3D. No, me molesta usar el término imprimir, ¿no? Que construyen algo en 3D. Y eso tiene muchas aplicaciones, ¿no? Tiene muchas aplicaciones. Lo primero en la industria, ¿no? Yo no sé dónde he leído que Johnny Ive tiene una alucinante ahí en Cupertino, donde imprime todo lo que diseña, ¿no? Antes de hacerlo, ¿no? Y que consigue, por ejemplo, si hace un iMac, pues un iMac de cartón piedra, vamos a decir, no sé de qué material será, de resina o de plástico, una cosa así. Y bueno, son impresoras costosas, son impresoras que tardan en imprimir porque eso requiere, digamos, un proceso. Generalmente es una impresión por capas, es decir, van poniendo una capa, otra capa y se va construyendo un modelo en 3D. Y la verdad es que tiene muchas aplicaciones incluso en la medicina. Y recuerdo haber leído hace unos años un post de Begoña sobre esto, no sé si te suena, si era en su blog o en el blog en el que escribía antes, y muy, muy interesante, donde creo recordar que contaba que incluso en el sector de la construcción se construyen una especie de ladrillos gordos donde pues, se construyen de esa manera, ¿no? Con impresoras 3D. Era muy interesante. Bueno, pues es un sector que es el futuro, ¿no? Se está desarrollando y a mí me llama mucho la atención con una aplicación concreta de las impresoras 3D, ¿no? Hace tiempo que leí que no estoy seguro, pero creo que es el fundador de Wikipedia, que es un tío apasionado de este tema, que invierte en esto. Creo que no me equivoco, creo que es él. Y que está investigando desde hace años imprimir comida. Entonces, a mí me alucinó cuando leí esto. Y en el CES este año se ha presentado concretamente una impresora 3D que imprime carne. A mí esto me alucina directamente. Es decir, una impresora 3D, el principio es el mismo, pero que en vez de tener cartuchos, o bien de resina, o bien de plástico, o bien de lo que tú quieras, pues tiene cartuchos con proteína, con lípidos, con lo que haga falta para reconstituir un alimento en destino. Es decir, la idea sería más o menos tú estar conectado a internet, bajarte una receta y tener esa impresora 3D con sus cartuchos correspondientes y tú imprimir pues tu filete o tu o tu receta de ese día, ¿no? O tu lonche de chope. Parece... Yo no lo veo. Esto va en contra de los charcuteros. Esto va a acabar con toda la chacina. No. Ya estamos con una revolución más, ¿no? Que va. Nada. Entonces, bueno, me llamó muchísimo la atención esto, ¿no? Creo que se presentó ahí un modelo, un prototipo de pues una impresora capaz de imprimir algo comestible que, bueno, habrá que ver hasta qué punto y a qué sabe eso, ¿no? Pero hombre, bueno, creo que en el terreno de... O sea, es decir, no tienen ni idea de esto, pero es decir, yo le veo posibilidades médicas o posibilidades en cuanto a posibilidades de adaptación y de personalización. Pero muchas, imagínate, cosas en las que no pensamos. Imagínate que tú tienes en tu casa... cualquier cosa, un aparato, un mando a distancia, pongamos, ¿no? De X marca. Se te pierde un botoncito, una parte pequeña del mando a distancia. Y pues, si tú tienes una impresora 3D, te vas a la página del fabricante, te bajas el modelo, digamos, y lo imprimes y ya tienes tu pieza para sustituir en tu mando a distancia. Es impresionante todas las aplicaciones que ni siquiera valoramos hoy en día que puede haber con esta tecnología, ¿no? Para eso tenemos el Sugru, Philip, para solucionarlos todos estos problemas. Bueno, pues yo he estado siguiendo el CES porque yo sabía que el martes día 8 de enero presentaban el último advenimiento en forma de funda de iPhone de Otterbox para el iPhone 5. Y efectivamente... y lo presentaban ahí en Las Vegas, ¿no? La presentaban ahí en Las Vegas. Y la Armor Case, que era la que yo estaba esperando, que ya había visto hacía meses vídeos y demás, la presentaron. Cuenta. Yo esto me lo he perdido. Cuéntame. Pues nada, prácticamente cuando tú ves este pedazo de funda impresionante, tanto para iPhone como para Samsung Galaxy y demás, y te piden 100 euros por... O sea, $100 por ella, dices, hasta luego, señores, hasta aquí habéis contado conmigo. No sé, es decir, la funda tiene buena pinta, se ve bien, quizás se ve un poquito más grande de lo que se ve en otro tipo de fundas parecidas para el iPhone, que resisten agua, polvo y demás. De hecho, las especificaciones técnicas que tiene la funda son las mismas que otras fundas que he visto de Pelican y de, ¿quién más? La Lifeproof, es decir, este tipo de fundas así un poco extremas. Las especificaciones son las mismas, es decir, 30 minutos bajo 2 metros de agua, resisten polvo, resisten barro y resisten, o sea, resisten ciertos golpes, ¿no? Pero yo esperaba esto, lo veía y veía como la cosa de precio empieza ya a irse un poco demasiado. Es decir, el precio estándar de unos 60, 70 dólares, que era lo que había. Con eso, sí. Claro, esto te lo ponen a 100 directamente o van a un público que realmente solo va a darle este uso extremo y en ese caso sí lo protege. Y si no, el que simplemente quiere una protección para la vida diaria, un poquito más de la media, ya te dejan totalmente fuera. Sí. Es decir, yo evidentemente el día que pegué el leñazo con la moto, me acordé de esta funda. Sobre todo cuando me levanté y dije, Dios. Y abrí el bolsillo, miré y vi que estaba toda la pantalla bien y que se encendía. Digo, bien, estupendo. Funciona. Pero en situaciones así son las que nunca te esperas y en las que este tipo de fundas te salva la vida. Pero me estás diciendo que entonces esa presentación, en vez de animarte a comprar el producto, te ha hecho justo lo contrario, ¿no? El precio es una barrera infranqueable, entiendo. Así que, bueno, o sea, el precio es infranqueable. Aparte, el precio de venta en Europa no sé cómo será. Yo, por ejemplo, sé que fundas que te cuestan, en la página oficial, por ejemplo, de Lifeproof, te cuestan unos 60 euros, 60, 65 euros. Si te vas a comprarlo a una tienda española, te piden 100, o te piden 90, porque sí, porque ellos la comercializan y tienen que sacarse 30 euros y cobrarte los gastos de envío. Esta funda que vale 100, no sé cuánto van a pedir por ella aquí en España. O sea, no sé qué márgenes de precio habrá. Entonces, sabes que el otro día te mandé una foto. Sí. Porque tú y yo continuamos agrediéndonos, mandándonos fotos de funda y enlaces de páginas web donde venden funda. Y no sé si escuchas los daily de Milcar. Sí, por supuesto, sí. Pues el otro día casualmente escuchaba Daily de Milcar y se me alternaban con los de Christian de AppsMac. Sí. Y parece que estaban un diálogo, ¿no? Sí, era estupendo porque además creo que se lo dije por Twitter, digo, parece que estáis grabando juntos, entonces a mí me viene muy bien escucharme un podcast larguito, así de casi de una hora estuve escuchándolo a los dos, y en uno de ellos hablaba sobre la funda y hablaba sobre la conveniencia de comprar una funda cualquiera, la que sea, el primer día para evitarte esos arañazos ocasionales y a partir de ahí enfocarte solo en la que quieres, hacer un seguimiento, enfocarte en la que quieres y comprar esa que es la que quieres. Porque al final, si contamos lo que nos hemos ido gastando en funda, creo que hay un... Es mejor no mirar atrás, yo creo, sí. Dure mucho. Entonces, quizás decir, bueno, pues una funda que te cueste 50 euros, 60 euros, pero que te vaya a garantizar una vida sana y saludable de tu teléfono durante 1 o 2 años, yo creo que es una inversión más que conveniente. 100 o 100 y pico ya son palabras mayores, Manolo, ya sí, es otro nivel. Es que a eso es a lo que me refiero, es decir, no voy a tirarme desde el Everest para abajo, no voy a saltar en paracaídas, o sea, no necesito este tipo de protección, necesito que, no sé, pues que no se me caiga el teléfono al suelo en un día de lluvia y vaya un charco, por ejemplo, o no necesito irme al campo y simplemente pues que cruzando un arroyuelo no me caiga y si necesito auxilio no pueda llamar porque el teléfono no funciona porque se ha mojado. Uh-huh. Ese tipo de cosas así. Por lo tanto, pero la conclusión es que has encontrado ese medio camino o todavía sigues buscando. Nada, yo sigo buscando, no pierdo la fe, no pierdo la esperanza. He visto otro par de fundas más que no sé cuándo se comercializarán ni cómo se comercializarán aquí en España. Y bueno, pues claramente voy a esperar a esta segunda revisión que siempre suele haber de la Life Proof, o al menos a ver hasta que no empiece a haber abundantes reseñas de que esta funda realmente funciona bien y que no da problemas con las llamadas, como te decía. Ajá, sí. Pues entonces yo me mantengo con fundas normalitas. De hecho, el descubrimiento del otro día fue una funda de Ozaki, uh-huh. una funda esta súper ligera, que pesa la funda apenas 3 gramos. Y que no añade grosor ninguno al teléfono, es decir, la sensación que tiene... Yo pensé que me... Porque yo te mandé un enlace sobre un cristal que no sé si conocía su existencia. No. Al estilo de los plastiquitos estos que se pegan en las pantallas, salió hace tiempo para el 4S un cristal extremadamente fino de no sé cuántos milímetros, pero muy, muy fino, algo flexible y extremadamente duro, que viene a sustituir estos plásticos, estos protectores de pantalla que ponemos muchos en los iPhones, ¿no? Y yo tenía conocimiento de esto desde el 4S y cuando ya me compré el 5 estuve esperando hasta que he visto que lo han sacado para el 5 y es una compra que yo tengo ahí, aunque es ciertamente costosa, cuesta unos $40, pero por lo que yo he podido oír en varios sitios y leer, es, digamos, el protector de pantalla definitivo. Es algo que pones que no quitas nunca, que no tiene burbuja ninguna, que tiene, no tiene reflejo. En fin, parece ser el protector de pantalla, ya te digo, es de cristal. Perfecto. Entonces yo te mandé ese link el otro día pensando que lo que tú me devolvías por correo era lo mismo, pero no, en realidad era una funda entera, ¿no? Lo tuyo. En realidad lo que yo te mandaba era una funda de Ozaki, que es esta funda de 0,3 milímetros de grosor, que prácticamente, pues si la pillas transparente o blanca, para un iPhone blanco, prácticamente no se ve. Uh-huh. Es decir, es que la no tiene sensación de estar sosteniendo nunca un teléfono con una funda. Si necesitas el protector de pantalla, la fundita viene bastante bien. Es como las fundas de Morzin, que vienen con su pantalla protectora, que no la he puesto, no la he utilizado. No tengo por costumbre meter el teléfono en bolsillos con llaves y demás. Entonces, uh-huh. O sea, nunca he necesitado la protección extra en la pantalla por el tema de rayazos, ¿no? Y la te digo, la sensación que da es muy buena. Esta quizá me pueda parecer un poco resbaladiza. Quizá, no sé si es la falta de costumbre de coger el teléfono sin funda, pero realmente te da la sensación de que estás cogiendo el iPhone en su peso justo. ¿Y el material qué es? Plástico. ¿Plástico? Es un plástico realmente fino, este plastiquete duro, que da sensación de que no va a encajar bien o de que se va a romper si lo quieres poner y quitar 14 veces, ajá. Pero es una funda que puedes poner, se queda perfectamente ajustada. He hecho incluso la prueba y he puesto una funda Belkin encima de esta, la primera funda que compré de Belkin de silicona, ¿sí? Se la puede poner perfectamente por encima de esta porque no añade grosor al teléfono. Ajá, es decir, es como, o sea, si no llevara... Es muy, muy fina. Pero esa... el hecho de que sea tan fina no le resta resistencia. Bueno, me imagino que no has probado a tirar el iPhone contra la pared. Ni lo voy a tirar. No. ¿Pero te da sensación de robustez o no? No. No tiene sensación de que el teléfono, si se cae, vaya a defenderlo de algo. Es decir, esto te defiende de los arañazos, vale. Te defiende un poco de los rozones y de que no quieras dejar el teléfono a pelo encima de una mesa o en cualquier sitio. Y al mismo tiempo no te priva de su diseño y tienes buenas sensaciones. Sí, sí. Es decir, es como un sticker, básicamente. Vale, es como si fuera un sticker. Entonces, esa estética que tiene me gusta mucho. Me gusta mucho el hecho de que deje abajo libre los altavoces del teléfono. O sea, el altavoz del teléfono, el micro, deja libre la conexión para que puedas conectarlo a un dock. No tengas que andar quitando y poniendo la funda, que eso para mí es una cosa importante, pero ajusta bien, es decir, se queda ajusta bien por todo sitio. Y yo, a ti que te gustaba el tema ese del cristal, yo quizás te recomendaría, hay un producto parecido, hay una película, un film, que no sé exactamente cómo se llama, pero sí era una especie de capa, de no sé, como de protector de pantalla, que se pegaba al teléfono, tanto por delante como por detrás, y que era resistente a golpes. Yo no sé si lo has visto o no lo has visto. Pero sí, me suena mucho, sí, me suena. No recuerdo, ¿recuerdas la marca? Es que no recuerdo, es que no, yo sé que la he visto en la página de Serante, la había visto, y no recuerdo el nombre, pero yo recuerdo que esta gente básicamente le pegaban esta funda al teléfono, y el teléfono lo tiraban al suelo, lo rayaban, lo arrastraban por el todo sitio. Vale, el mismo concepto de lo que yo te estaba hablando, sí, entonces, sí, puede que lo haya visto, sí. La funda de la que me hablabas tú, esa tan fina de plástico, ¿de cuánto estamos hablando? Esta en Amazon se encuentra por unos 12-13 euros. Ajá. Vale. Bueno, pero pues sí. Es muy asequible, muy asequible. Ajá, perfecto. Bueno, se nos ha ido el tiempo, como casi siempre, y más cuando hace tiempo que no grabamos. Me llama el deber, pero yo sé que tienes que algunas cosas que contar, que tienen que ser ahora, ¿no? Sí o sí, porque cuéntame. Tengo por ahí un par de aplicaciones, si quieres, que estoy probando, que si quieres podemos hablar otro día, y que diremos que vamos a tratar de hacer lo posible por regalar alguna licencia de esa aplicación. Sí, yo casi te diría que... hablamos de ella en el próximo, por ejemplo, pero el riesgo que corremos si no regalamos ya mismo esa licencia es que nos pase algo raro como la última vez, que caduque algún número o que... No, tenemos casi un mes, no te preocupes que tenemos casi vale. un mes. Ah, vale, lo llevas controlado, ¿no? Sí, sí, vale. Está todo bajo control. Así que bueno, esta vez lo que sí hacemos, no sé cómo vamos a hacerlo, si por Twitter, si hacemos un sorteo en Twitter, si a través de los comentarios del blog, si hacemos que la gente retuitee algo, no sé qué fórmula inventaremos o idearemos. Bueno, esta vez son dos aplicaciones, si no me equivoco, y sí, vamos a articular alguna manera de hacerlo en estos días y se sabrá, ¿no? Y... Sobre todo para gente, van a estar muy indicadas para gente, sobre todo para podcasters y para bloggers. Vamos a dejarlo ahí. Perfecto. Bueno, pues, Philip, ¿qué te parece si tratamos de hacer lo posible por coincidir esta semana, la que viene, mes? Tenemos que hacerlo. Hay que recuperar la normalidad y la regularidad, eso sin duda. Así que vamos a hacer los esfuerzos necesarios. Porque de todas formas, al final, tiempo siempre falta. O sea, no sé si te pasa, pero a mí siempre me falta tiempo. Por lo tanto, pues nada, encontraremos un hueco para seguir. Yo, por ejemplo, hace tiempo que tenía ganas de hablar contigo, de grabar. A mí, no sé cómo le resultará a los demás, pero la charla de hoy me ha encantado. Quiero decir que hemos analizado muchas cosas que nos gustan y que a mí me aportan muchísimo. Entonces, pues quiero repetir esto. Tenemos que volver con David, tenemos varias cosas muy interesantes preparadas para charlas Focus. Te recuerdo también que tenemos pendientes unas charlas sobre productividad apalabradas de hace tiempo. También. Bueno, pues todo esto hay que cumplirlo. Yo estoy probando aplicaciones. Ahora que me muevo en bullet time, voy un poco más lento, pero hay, por ejemplo, el hecho de tener ahora un MacBook Pro está haciendo que me plantee el uso de algunas cosas, uso otras aplicaciones o tengo otras necesidades y me voy adaptando. No te voy a decir que me he pasado a Android, pero sí me ha tocado tener a las manos varios teléfonos Android. Mi cuerpo se ha estremecido por me ha tocado trabajar con varios Android de estas Navidades. Y bien, contento. Sí, contento. Una experiencia estupenda que me reafirma en el uso del iPhone. Ah, vale. Bien, bien. Y no, que es que como ver... al final terminaste hackeando tu Apple TV, digo, este hombre se me pasa a Android. No, no, pero se confunden churras con merina. Hay cosas que la gente no entiende, o sea, o entiende que tengan que o todo blanco o todo negro, ¿no? Es decir, bueno, lo que yo estaba probando muy a nivel superficial, pero bueno, es decir, está viendo que hay cosas que me gustan mucho y hay cosas que no me gustan nada y que me hacen, bueno, pues que sí, que ver que en iOS todo está mucho más controlado, mucho más dirigido. Pero al menos cuando voy a buscar aplicaciones, encuentro aplicaciones robustas, con un desarrollo detrás y con un respaldo detrás. Entonces, eso, no sé si recuerdas, esta semana te mandaba un vídeo de una aplicación de mail. Sí. Esas cosas no las vemos en Android. Sí. Hombre, yo ahora no reímos de esto, pero yo soy, quiero decir que yo soy, me gusta cacharrear, por lo tanto... me encanta que esté Android, me encanta que evolucione, me encanta que supere a iOS si me apuras y no tengo ningún inconveniente. Mi elección a día de hoy está hecha, lo que no quite para que yo pueda probar cosas y me encanta y el futuro dirá, ¿no? No sé lo que haré. Pero creo que viene muy bien, ¿no? Es muy sano abrirse un poco y efectivamente ni todo está todo blanco ni todo negro y viene bien abrir los ojos y probar cosas, ¿no? Yo hoy no me planteo por una cuestión de básicamente de integración con mi ecosistema y sobre todo por una cuestión de gasto en aplicaciones que no me planteo, no me puedo plantear un cambio de, digamos, de plataforma, ¿no? Yo, al margen del sistema operativo, que yo, ya por ejemplo, hay una cosa que me choca, y una cosa es que, por ejemplo, cuando tú tienes varios dispositivos de iOS, varios, o sea, diferentes, tienes un iPhone 5, un 4S, un 4, es decir, tienes varios dispositivos, el sistema operativo, si soportan todo el mismo, es el mismo para todos. Puede ser que alguna de las funcionalidades, pues no la tengas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, una de las cosas que me volvía loco era que aunque sean dispositivos de la misma marca, me encuentro con versiones distintas del sistema operativo. Aunque sean dispositivos, si son dispositivos de distintas marcas, la interfaz, es decir, lo que yo veo, ya es diferente. Entonces, a mí me vuelve loco. Hemos comprado teléfonos para nuestras madres y yo tener que dar soporte en remoto para ellas es complicado porque, es decir, no puedo decirle, dale a este botón, claro, dale al otro. Lógicamente. Porque aunque yo tendría yo que tener los terminales de ella en las manos o uno igual para poder decirle paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa de las que me ha chocado. Pero digo, bueno, a nivel de sistema operativo está realmente bien y, bueno, se pueden hacer muchas cosas que no se pueden hacer de manera sencilla en iOS, que a la hora de la verdad tampoco son tan importantes. Es decir, a mí lo que me importa es que todo funcione bien, no que yo lo pueda hiperconfigurar o hiperpersonalizar al extremo. Pero sobre todo son las aplicaciones. Es decir, yo echaba de menos pues una aplicación de tareas que me gustara, echaba de menos una aplicación de Instapaper que me gustara. Pero me estás hablando de interfaz de usuario, me estás hablando de diseño, básicamente, ¿no? Diseño e interfaz de usuario. Es decir, una aplicación. Yo, por ejemplo, en el caso de Instapaper, el problema es que te mete y hay 500.000, ¿no? Y tampoco puedes estar, yo bajo Joaquín de Droidcat, no puedo estarlo asaltando por completo, o sea, continuamente. Oye, Joaquín, tengo un Android, dime qué aplicación tengo, dime que quiero hacer esto. Es decir, tienes que buscarte un poco la vida, investigar, buscar en foros, hacer búsquedas en Google a ver qué encuentras y ver un poco comentarios. De la tienda de aplicaciones y ver qué es lo que se mueve, qué es lo que no, qué aplicaciones tienen más desarrollo por detrás y, digamos, un poco experimentarlo tú, ¿no? No simplemente ir a lo dirigido, a que te digan no, tienes que comprar esta y esta y porque a pesar de que te digan eso, tienes que funcionar con ella y quizá hay aplicaciones que no te sirven, que no te valen, que no es lo que tú quieres, por muy bien que estén. Entonces es eso, es decir, ya encuentras cosas que no funcionan igual, que no están como enfocadas de la misma manera. Entonces, bueno, pues tiene un poco que acostumbrarte y te digo, ¿podría vivir con ello? Seguramente sí, pero echaría terriblemente de menos un iPhone, vamos, o sea, eso lo tengo claro. Sí, yo creo, no he probado, sobre todo en teléfonos, en tabletas he probado más Android, en teléfonos menos y no con tanta profundidad, por lo tanto mi opinión no tiene mucho valor, pero sí que me ha llamado un poco la atención, lo mismo que tú. Esa segmentación por marcas incluso, ¿no? De decir, bueno, aquí está hecho así y aquí de esta otra manera, ¿no? Cosa que ni siquiera critico, quiero decir que es así, pero también es verdad que muchas veces decimos esto en iOS es mejor, también está el peso de la costumbre, probablemente sea nada más que eso, quiero decir que, bueno, llevamos unos años con iOS, llevamos unas costumbres y eso cuesta quitártelo encima y cambiar el chip y adaptarte a otra cosa. También hay mucho de esto, creo yo, ¿no? Y al final es como un poco lo que hablábamos antes de los media centers, ¿no? Cada uno, incluso los más malos, te aportan alguna funcionalidad estupenda y de la que no prescindirías, ¿no? Y me imagino que es lo mismo, ¿no? El que lleve en Android mucho tiempo, al pasarse a iOS probablemente le falten cosas, eso lo entiendo perfectamente, ¿no? Quizás esa apertura, quizás esa facilidad para hacer ciertas cosas que en iOS pues requieren de un juego de varias aplicaciones y demás, ¿no? Hombre, yo, por ejemplo, el otro día, una cosa sencilla como descargarme unos subtítulos, en el iPhone di un montón de vueltas y con el teléfono, este teléfono de Android, lo hice, o sea, fue instantáneo. No tuve que hacer ninguna pirueta. Bajarse unos subtítulos con iOS es un dolor de cabeza, eso es así, sí. Y te digo, aquí tuve que poner en movimiento varias aplicaciones, sí. Con el Android, ¿no? Uh-huh. ¿Lo quieres descargar? Sí, pum, se acabó. y sin más problemas. En fin, Filip, te emplazo a esta semana, la semana que viene, en breve. Perfecto. Hay una regularidad. Emplazado quedó y vamos a intentar recuperar una cierta regularidad. Y al menos un par de episodios al mes. Sí, vamos a hacerlo. Y bueno, pues nada, hasta pronto. Espero que la próxima vez las noticias en cuanto a tu movilidad y tu salud sean mejores. Y que... Espero. Y que, bueno, que todo vaya por buen camino. Hasta muy pronto entonces, Manolo. Hasta luego, Filip. Hasta luego. Perfecto, me encanta tener 10 líneas de guión y que me sobren 8. Sí. Estupendo, Felipe. Es estupendo. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.